Buen día, buen viernes. Por fin llegamos al viernes. Un día que nos acerca al fin de semana, tan deseado y esperado. Bueno, comencemos por dar gracias a Dios por todo lo que nos brindó en estos últimos días. Y pensemos que nos brindó mucho más de lo que suponemos. Ya estamos terminando el mes de abril. Estamos a 30. Y estamos a un paso del primero de mayo, fiesta de los trabajadores, como todo el mundo sabe. Así que vamos a hablar del tema del trabajo, la alegría de trabajar. ¿Qué le parece el tema? La alegría de trabajar. Cuando ustedes trabajan, son como una flauta a través de cuyo corazón el murmullo de las horas se transforma en música. Qué bonito cuando ustedes trabajan, son como una flauta a través de cuyo corazón el murmullo de las horas se transforma en música. Pertenece a un poeta, naturalmente, Khalil Gibran. En algunos lugares la música funcional ayuda a que el trabajo resulte placentero, o por lo menos que no duela tanto. El tema no es tan nuevo si pensamos que los negros africanos y otros pueblos primitivos acostumbran a acompañar con cantos y percusiones el trabajo que realizan. Desde luego, así como hay trabajos que son en sí mismos canoros, pensemos en el cantante profesional, existe una mayoría que pueden hacerse cantando o no, según el tipo que sea. Pero si en muchos no se puede cantar externamente, sí puede cantar el corazón. Naturalmente, para eso es preciso que el trabajo guste. El hombre verdaderamente afortunado es el que se gana la vida trabajando en lo que le agrada, dijo un autor. El hombre verdaderamente afortunado es el que se gana la vida trabajando en lo que le agrada. La mayoría de los hombres están obligados a trabajar en cosas que no les gustan o en condiciones que no les agradan. Y eso es lo malo. Bueno, para el final, una bendición para todos los trabajadores. Todos estamos trabajando, yo también en este momento. Así que esta bendición vale para todos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un buen fin de semana, y quien les habla, José Chesky, les dice hasta el lunes.